Sí, la oferta que se le hizo desde el Poder Ejecutivo a la mesa intersindical fue en un principio un aumento, se le ofreció un aumento en el mes de agosto de un 4%, un aumento en el mes de septiembre de un 3%, para el mes de octubre una cláusula gatillo que si la inflación en el trimestre julio, agosto, septiembre es mayor que los aumentos que se han otorgado para ese periodo, automáticamente se activaba la cláusula de gatillo, máxime viendo los acontecimientos de la última semana, que esperamos que en el mes de lo que queda de agosto, el mes de septiembre, habrá un pico de inflación. O sea, para que el salario del trabajador esté cubierto de ello, es que se ofreció una cláusula de gatillo que cubra eso. Después es un aumento del 3% en el mes de noviembre y una cláusula de gatillo anual que se pagaría en el mes de enero, ahí se compararía la inflación del año, una vez conocida la inflación anual del año 2019, con los aumentos que hemos dado en el transcurso del año. Si la inflación es mayor, automáticamente se pagaría también esa cláusula gatillo. Bien, la cláusula de gatillo estamos como referencia desde el mes de enero. Exactamente, desde el mes de enero. Lo que nos manifestaron los gremios es que la consideraban insuficiente, que bueno, era algo entendible que el salario del trabajador está sufriendo los embates de esta devaluación y esta inflación. Entonces, después del cuarto intermedio, lo que se hizo es mejorar la propuesta que recién les mencioné, y es en el mes de septiembre, en vez de un 3 que habían ofrecido, se subió un 5%. Porque siempre teniendo en cuenta que agosto y septiembre van a ser los meses donde la inflación estimamos va a impactar de lleno. Bien, o sea que serían 12% más dos cláusulas gatillo, ese sería el resumen. Tal cual, 12% más dos cláusulas gatillo, una para el primer trimestre y una para el segundo trimestre o la anual. Bien, se habló en la reunión respecto a la pérdida que puede tener la provincia por el IVA y demás. Están hablando de casi 1.000 millones de pesos que puede perder la provincia. Sí, se explicó que la propuesta es un gran esfuerzo financiero que hace la provincia, máxime teniendo en cuenta este gran nivel, por un lado, incertidumbre. No sabemos hasta cuándo va a ser la escalada del dólar, si ya se estabilizó, qué impacto va a tener sobre el nivel de recaudación, sumado a las medidas que anunció Nación el día miércoles pasado, que en el número que estamos manejando de pérdida de ingresos hasta fin de año, estamos hablando alrededor de los 1.000 millones de pesos. Por eso es un número muy importante que dejamos de percibir y enmarcándolo en esta negociación paritaria del esfuerzo financiero que está haciendo la provincia por mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Bien, negociación que no terminó hoy. No, pasamos a un cuarto intermedio para el día jueves a las 9 horas en esta misma sala. Se les recalcó que si en caso de llegar a un arreglo y que el aumento sea para el mes de agosto, estamos sobre la fecha límite de que cierre la liquidación.